Expressive Radio FM presenta Equilibrio, Armonía, Emociones, Salud, Energía. Un espacio dedicado y enfocado totalmente a la salud. Esto es Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Mente y Salud. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos a este su espacio Mente y Salud. En este momento, el que está platicando con ustedes, el que está hablando con ustedes, Alberto Zarauza, naturópata, con el coach, entre muchas miles de cosas más, que soy, hablando con ustedes. Y les recuerdo el número del WhatsApp, porque hoy vamos a tener temas que, de verdad, créanmelo, van a ser poderosos. Una es el funcionamiento del hígado. ¿Sabes para qué sirve el hígado? ¿Sabes la importancia del hígado dentro de tu cuerpo? ¿Sabes cómo cuidar tu hígado? ¿Sabes qué jugos benefician a tu hígado? Quizás no todo lo abarquemos hoy, pero sí vamos a comenzar a hablar de la importancia que tiene el hígado. El hígado, para los que no lo saben, tiene más de 500 funciones en el cuerpo. Suelta la imaginación, es el laboratorio del cuerpo. Ese, digo, lo van a ver ahorita vamos a platicar de todo esto, pero la función del hígado. Y en la, un poquito antes de irnos al corte, o regresando del corte, no lo sé, vamos a ver cuánto tiempo nos dedicamos al hígado, lo vamos a hacer. Los dos temas de hoy los vamos a hacer en dos series. Hoy vamos a tratar de cómo funciona el hígado y la próxima semana vamos a ver jugos para el hígado. Y vamos a hablar de la ley de la asunción basados en las enseñanzas de Neville Goddard. Mucha gente cree que la ley de la asunción es como la ley de la atracción. Y créanmelo, amigas, amigos, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y hoy lo van a comprobar. ¿Por qué les digo que lo vamos a dividir en dos partes? La ley de la asunción es muy fácil de entender, más como la ley de la atracción es muy complicada de ejecutar. Y yo sé que van a surgir infinidad de dudas, preguntas, inquietudes, como surgió con la ley de la atracción, que algunas las hemos dejado pendientes porque la ley de la asunción se van a contestar, por eso no se han contestado, pero pueden volvernoslas a hacer, no pasa absolutamente nada. El WhatsApp 55 19 57 21 29, para que nos mandes todas tus preguntas por escrito. 55 19 57 21 29, te lo repito, 55 19 57 21 29. También tenemos la página de Facebook Mente y Salud. Si no logras dar con Mente y Salud con Alberto Zarauza, escríbenos al WhatsApp y te mandamos el link para que entres directamente y no andes buscando, porque luego a veces es complicado encontrarla. 55 19 57 21 29, donde puedes leer los artículos, donde ya vas a poder comenzar a partir de la otra semana a escuchar los programas también, los viejos de hace más de un mes, donde ya vamos a comenzar a tener nuevas actividades para todos nuestros amigos y amigas que están en la página del Face Mente y Salud. Y vamos a comenzar sin demora. La verdad que el hígado es donde van todos los corajes. ¿Cuántas veces está dicho? Le dio una patada en el hígado, derramó pura bilis. ¿Han escuchado esos comentarios? Todos los hemos escuchado. Pero a todos se nos olvida la importancia de este órgano, porque es un órgano. Primero, es uno de los órganos más grandes, ¿sí? Mide aproximadamente unos 10 centímetros. Imagínense, si han visto, conocen los balones de rugby, ¿sí? No sé si los conozcan, son un poco más chicos que los de fútbol americano, pero de ese tamaño es, y pesa más o menos entre 1,400 y 1,600. Y tiene tres funciones principales. Escuchen: digerir los alimentos. O sea, extrae los nutrientes esenciales para la digestión, como son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, secretando bilis. Segundo, almacena energía en forma de azúcar para que el organismo pueda utilizarla. O sea, cuando te sientes débil, pero ahí sigues dando el pasito y el pasito, es el hígado el que te está suministrando tu energía con esa reserva que tenemos ahí. Ahora, ojo, esa reserva se vuelve peligrosa, por eso los carbohidratos. Generalmente a las personas que tienen problemas de diabetes se les recomienda consumirlos lo menos posible para que su almacenamiento en forma de azúcar sea también menor y le afecte menos en esas subidas y bajadas. Muchas veces el diabético no sabe por qué sube y baja el azúcar. Muchas veces tiene que ver con la reserva que tenemos ahí dentro. Y la tercera función, que para mí es una de las quizás más importantes, aparte de otras que vamos a estar dando ahorita, es eliminar sustancias tóxicas. Filtra y elimina las toxinas provenientes de lo que consumimos, por ejemplo, alcohol, medicamentos, alimentos que no nos caen bien. Y además, aquí sí tengan cuidado, porque también ayuda a eliminar, aunque le perjudica, las sustancias tóxicas que absorbemos a través de la piel. Pueden ser, por ejemplo, insecticidas. O sea, cuando tú riegas insecticida y te cae en la piel la llovizna del insecticida, son toxinas que absorbes y que van para adentro. Cuando estamos expuestos a una contaminación muy elevada y a sustancias muy tóxicas que son absorbidas vía piel, vía dérmica, también el hígado que se encarga de filtrar y eliminar. Por eso tenemos que tener cuidado, porque a veces se nos olvida de que el cuerpo filtra y elimina toxinas provenientes de todas las áreas del cuerpo, incluyendo el órgano más grande del cuerpo, que es la piel. Porque la piel es viva, está viva. No se les olvide nunca esto. ¿Tienen preguntas, dudas? Recuerden, escríbanos al WhatsApp 5519572129. ¿Cómo funciona nuestro hígado? ¿Cómo funciona el órgano? El hígado recibe sangre de dos vasos sanguíneos diferentes. Tiene la arteria hepática, que aporta la sangre oxigenada que proviene del corazón, y la vena porta, que lleva la sangre rica en nutrientes, son absorbidos desde el intestino. Cuando la sangre llega a este órgano, o sea, al hígado, elimina toxinas regulando los niveles de sustancias químicas de la sangre. Los medicamentos los se metabolizan a través del hígado para que nuestro cuerpo sea capaz de utilizarlos y eliminarlos. También nuestro cuerpo, o sea, junto con la vesícula biliar, segrega bilis, que al final es una sustancia que ayuda a transportar los desechos para expulsarlos del organismo, y nos ayuda a descomponer la grasa en el intestino delgado durante la digestión y almacena las vitaminas y el glucógeno, que es la forma del azúcar que acumula como una reserva. O sea, el cuerpo estimula en base, contrariamente a lo que muchas veces se cree, azúcar. Así es como se estimula. Por eso también tenemos que tener cuidado con el azúcar, porque muchos alimentos, cuando entran en el proceso de digestión, se convierten en glucógenos, se convierten en azúcares, ¿sí? Una vez esta ha sido procesada, las médicas que tenemos se encargan de distribuirla de nuevo por todo el organismo. Es la insuficiencia hepática, que es el deterioro grave de la función del hígado causada por un trastorno o sustancias que lo dañan. Puede presentarse de manera repentina en el transcurso de días o semanas cuando es agudo, o gradual de meses o años cuando es crónico. Se puede producir como consecuencia de, por ejemplo, enfermedades virales. Ahí tenemos la hepatitis A, B y C. Por eso, cuando tú acudas con un médico y te diga, oye, te tienes que vacunar contra la hepatitis porque hay un antecedente, bien sea en la infancia, bien sea vía algo exterior o bien venga de familia, pues de favor, póntela. No dejes de ponértela, por favor. La cirrosis, que con la cirrosis tengan cuidado, porque la mayoría de personas creemos que la cirrosis es una enfermedad que se da nomás en alcohólicos, y nada más lejos de la realidad. Hay gente que no ha probado alcohol en su vida y tiene cirrosis. Tengan cuidado con esto, porque al hígado le afectan muchas cosas. La cirrosis tiene que ver con la destrucción de células hepáticas que generan un aumento del tejido en el órgano. El abuso en el consumo, eso ya lo sabemos, del alcohol o de otras sustancias. Aquí con el alcohol va de nuez. te puedes tomar una copa diaria, sí, no hay ningún problema, inclusive de vino, inclusive de licor. Se recomienda que las mujeres tomen una copa, los hombres hasta dos copas al día. Puedes tomar cerveza, una o dos por día, nada más. Cuando tú tomes, porque estás en una fiesta y necesitas, porque quieres sociabilizar, quieres estar ahí, si tomas bebidas perfumadas, como son los brandies y otro tipo de bebidas, debe pasar entre una bebida y otra al menos 2 horas para que el hígado tenga la capacidad de expulsar el alcohol o de metabolizarlo. De preferencia, las bebidas perfumadas se recomiendan que se tomen sin refrescos. El refresco es lo que le hace daño al hígado directamente. Y hay gente que está tomando una, otra, hasta que acaba arruinada. Ten mucho cuidado porque el hígado no perdona y el hígado tiene memoria. Al final, al cabo de los años, la factura que te va a pasar son tremendas. Yo en esto sí les recomendaría que por favor se cuidaran y pensaran. O sea, si tú estás comiendo, no sé, vamos a poner un buen pescado, por ejemplo, y quieres tomarte una copa de vino blanco, pues tómatelo, es saludable y además va acompañado de alimentos. Estás comiendo un buen pedazo de carne, un buen bife y quieres acompañarlo un vino tinto, tómatelo, no pasa nada. Pero hasta ahí, o sea, el problema es cuando nos seguimos y tomamos de esto y luego nos vamos a otro, a otro, a otro. Se dice que una de las mejores bebidas sin excesos, volvemos siempre a lo mismo. Los excesos de todo es lo que hace daño. Pero una de las bebidas nobles es el whisky, ¿sí? Pero sin nada, por favor. O sea, no le pongan nada, tómenselo solo. O sea, olvídense ya de andar tomando mezclas raras que al final van a perjudicar a tu cuerpo. Mucha gente dice, oiga, ¿cuántos? Lo mismo que dije, son 2 medidas de whisky por día. Y da gracias que lo puedes tomar, porque si tienes problemas, mejor déjalo, por favor. Yo siempre digo, si no quieres problemas con el alcohol, manténlo lejos. Si tienes un buen control y de cuando en cuando te tomas algo, no pasa absolutamente nada. O sea, el cuerpo no se enferma solamente porque te tomes una copa, sino el cuerpo se enferma porque es de una secuencia repetitiva de errores. Ténganlo en cuenta. ¿Sí? Otra es el cáncer del hígado y enfermedades hereditarias como es la hemocromatosis y la enfermedad de Wilson, entre otras. Dependiendo del tipo de problema hepático o de enfermedad hepática que tengas, se pueden sufrir diversos trastornos como por ejemplo la ictericia, que es cuando una persona se pone amarilla. Yo creo que esto ya lo deben de haber visto si conocen a alguien. ¿Sí? Y esto sucede cuando el hígado no procesa correctamente la bilirrubina, que no tiene que ver con la canción de este dominicano que generó un cambio en la música y una revolución musical, ¿sí? No tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que genera la bilirrubina? El desecho de los glóbulos rojos envejecidos, que provoca que el organismo no pueda eliminarlo ya y se acumula en la sangre generando un color amarillento en la piel. Otro ejemplo, ¿qué digo? Es un ejemplo muy raro y esto te lo tiene que realmente chequear un médico, es lo que se llama la hipertensión portal. ¿Qué sucede cuando la presión de las venas que transportan la sangre desde el intestino hasta el hígado es elevada o alta? ¿Cómo evitas eso? Comiendo de forma adecuada. Eso es lo que no nos gusta oír. La insuficiencia hepática puede derivar también en otras afecciones como la titis, es decir, líquido acumulado en el abdomen, o la encefalopatía hepática, que es donde la función del cerebro se deteriora debido a que el hígado no puede eliminar las toxinas que se terminan acumulando en la sangre. Por eso es tan importante tener un hígado descongestionado y desintoxicado. Por eso. Les voy a dar algunos de los síntomas que puede haber de cuando el hígado tiene ya problemas que pueden ser detonantes de una insuficiencia hepática. Ya vemos que la insuficiencia hepática no es solamente un problema, no es solamente algo muy en general, sino es algo muy concreto. Cuando tenemos color amarillento en la piel y en los ojos, que es ictericia, corran. Cuando tienes hinchazón y dolor abdominal, sobre todo cargado del lado derecho abajo de la costilla, corran. Cuando hay hinchazón en las piernas y en los tobillos, que generalmente tiene que ver inclusive con problemas hidrópicos a veces, corran. Cuando hay mucha picazón en la piel, no sé si les ha pasado que de repente toda la piel le pica, eso es que tienes una sobreintoxicación. Y eso es muy fácil de eliminar, aparte de depurar el hígado, porque es lo primero que hay que hacer. O sea, a veces se nos olvida que los problemas comienzan adentro, no afuera. Agarren un zacate y atese todo el mes a un vapor, y ahí estén zacateándose o tallándose el zacate por toda la piel, sin jabón, sin champú, sin nada, para que todos los abran y a través del vapor eliminar toda esa carga de toxinas, aparte de eliminar toxinas vía hepática. Cuando sale la orina de color oscuro, hay problemas hepáticos. Cuando salen las heces de color pálido o con sangre, hay muchas veces problemas hepáticos, aunque pudiera haber, sobre todo por la cuestión de sangre, otro tipo de situaciones. Cuando hay fatiga crónica, o sea que te cuesta levantarte, dar un paso, es insuficiencia hepática generalmente. Cuando hay náuseas o vómitos y pérdida de apetito, generalmente tiene que ver a veces con problemas hepáticos. Obviamente un médico es quien diagnostica una insuficiencia hepática, basándose en una revisión clínica, en los análisis de sangre. A veces se hace un ultrasonido y en algunos casos, en casos ya extremos, podría ser inclusive hasta una biopsia. Yo quiero recordarles, y esto es importante que lo entiendan, hacemos un check-up anualmente de cómo está funcionando nuestro cuerpo. Puede ser la diferencia en tener buena salud y a veces despedirse de este planeta sin saber por qué se fue. Somos descuidados con nuestra salud. O sea, a veces somos muy exagerados en consumir proteínas y sabemos que el hígado le cuesta trabajo consumir proteínas. Tú consumes proteína un día sí, dos no, o sea, las balanceas y las combinas con algo de verdura, pues realmente vas a tener menos problemas, ¿no? A veces le metemos a la comida una cantidad de sodio, de sal brutal. A veces no nos damos cuenta que la comida ya trae sal y le añadimos más sal. El alcohol, el tabaco, yo creo que son problemas muy serios en su cuerpo. O sea, a veces hablamos de cuidar nuestra salud y realmente no lo cuidamos. Ahora, ¿quiere decir que el alcohol y el tabaco? No solamente el alcohol y el tabaco, y la contaminación ambiental que no nos dicen, también, aunque le duela a mucha gente, pero también el sobrepeso, en caso de haberlo, es terrible a veces en mucha gente. Por eso tenemos que caminar. Recuerden, el cuerpo es que hay que caminar, hay que hacer ejercicio, hay que quemar esa grasa, ¿sí? Y otro de los problemas que tenemos y que realmente nos da mucha lata, más de lo que mucha gente cree, es la sobremedicación medicamentosa. El hecho de autorrecetar a ti misma. Yo siempre digo, si tienes un dolor, acude con un médico. Si es algo de emergencia, en la noche, en la madrugada, no puedes salir o no puedes acudir, y tampoco es de muerte el dolor, es tomarte un analgésico o un producto que sea fuerte para el dolor y aguantarlo hasta el día siguiente para acudir al médico, pero no si un desaparecido acude al médico. Eso es un mal consejo que yo te doy. Acude siempre al médico. Nosotros en nuestro laboratorio, en nuestra marca Natural Gut y Farmagrel, tenemos dos productos que son maravillosos para prevenir problemas de hepáticos. Uno es uno que se llama Depurmin, que es un depurador, limpiador y drenador de hígado, sangre, intestino y riñones. Todo eso te limpia hasta dejarte completamente limpio. Y tenemos el Nutrié, que es nutrición hepática, es una serie compuesto a base de plantas ancestrales que ya se conocían, ya lo conocían nuestros abuelos y abuelas, los viejos chamanes, ya las manejaban para curar problemas hepáticos, que te pueden ayudar mucho, siempre y cuando primero tengas un diagnóstico y siempre y cuando consultes con tu médico para saber si las debes o puedes tomar. Cabe destacar que el hígado, como ya dijimos, es uno de los órganos más importantes en cuanto a actividad metabólica del organismo. regula casi la gran parte o la mayoría de los niveles de sustancias químicas en la sangre. Es el gran laboratorio, no se les olvide, el hígado es el gran laboratorio del cuerpo y secreta una sustancia que ya les decía yo hace rato, denominada bilis, que ayuda a transportar los desechos desde el hígado. Pasa por la vesícula y sale fuera. Toda la sangre que sale del estómago y los intestinos, toda, absolutamente toda, pasa por el hígado. Misma que procesa, descompone y equilibra y en consecuencia elimina muchas de las sustancias que pueden resultar nocivas para el organismo. Crea los nutrientes y metaboliza los medicamentos en forma de que el cuerpo pueda usarlos sin que resulten tóxicos. Pero ojo, sin exceso. Y si tienes un exceso de medicamento, estás tomando un tratamiento de esos bárbaros donde te dan para cada parte del cuerpo, siéntate con tu médico y dígale, oye, todo este paquete que me tomo diario de medicamento, está esta cantidad de pastillas que diario me estoy tomando, ¿en qué afectan a mi hígado? Porque tu hígado se puede sobreintoxicar y de nada te va a servir tantísimo medicamento. Esto es importante que lo tomen en cuenta, porque la mayoría de gente no lo tomamos en cuenta. O sea, no, lo tomamos y es una. Yo veo gente que sale a veces de las clínicas con unas bolsas tan grandes de fajos y se toma al día una cantidad de pastillas que de verdad fuera el hígado saldría corriendo de ahí, o sea, créanmelo. Les recuerdo el WhatsApp de Mentisalud, esto es Mentisalud, por si no lo habían captado todavía, 55-19-57-21-29, recuerden, esto es Mente y Salud. Como yo les decía al principio, cuando comenzamos con el tema del hígado, se han identificado más de 500 funciones vitales del hígado. Y algunas de las más conocidas es lo de la bilis, que permite transportar desechos, descomponer las grasas en el intestino delgado durante la digestión, fabrica ciertas proteínas para el plasma sanguíneo, produce colesterol y proteínas esenciales que permiten enviar grasas por todo el cuerpo. Y aquí debemos de tener, con lo del colesterol, hacemos un pequeño paréntesis. Si tenemos problemas de triglicéridos, que es la grasa acumulada en el hígado, y lo tenemos elevado, obviamente vas a tener el colesterol elevado, porque tu hígado está produciendo exceso de grasa, se va a transformar mucha de esa grasa en colesterol y nuestro colesterol en la sangre va a subir. ¿En qué tal el colesterol? Básicamente en el proceso cardiovascular, en el corazón, en todas las venas que suben la sangre y que llevan, y la grasa que pasa por el colesterol en sí mismo es malo, ¿sí? Porque mantiene lubricado todas esas venas y arterias. Lo malo es el exceso porque hay muchos tipos de colesterol en el cuerpo, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso, ¿sí? Porque el colesterol y las proteínas especiales son las que permiten enviar grasas por todo el cuerpo, porque la grasa no es mala en sí misma. Lo malo, como todo, volvemos a lo mismo, es el exceso, no se les olvide. Equilibra y fabrica glucosa a medida que el cuerpo la necesita. Y esto es muy importante. Equilibra y fabrica glucosa a medida que el cuerpo necesita. ¿Cuándo el cuerpo necesita más glucosa? Cuando comemos. ¿Cuándo necesita más? ¿Cuándo consume? ¿Cuándo se desequilibra la glucosa? Cuando no nos movemos. O cuando comemos en exceso, o sea, comemos muchas veces al día, cada vez que comemos estamos teniendo disparos de insulina para regular la glucosa que entra a través de la comida y generamos un gran almacén de glucosa que luego tiene que drenar. Regula niveles de aminoácidos en la sangre, que son unidades formadoras de proteína, procesa la hemoglobina para el uso de su contenido de hierro. Porque el hígado es el órgano que almacena el hierro. ¿Cómo lo almacena? A través de los nutrientes que recibe del intestino delgado en el proceso de digestión. Convierte el amoníaco tóxico en urea y es uno de los productos finales del metabolismo de las proteínas y se excreta vía renal o a través de la orina. Depura todos los fármacos y otras sustancias tóxicas en la sangre siempre y cuando no sea excesivo. Regula la coagulación sanguínea, o sea, cuando tú tienes una hemorragia, un corte, luego entra el proceso de coagulación sanguínea en esa zona y para inmediatamente el sangrado. Eso se hace a través del hígado. Resiste infecciones mediante la elaboración de factores de inmunidad y eliminación de bacterias del torrente sanguíneo. Imagínense la importancia de tener un hígado sano. Yo esto quiero, este tema lo saqué para que ustedes reflexionen, porque es muy importante, muy importante tener un hígado muy sano. Depura la bilirrubina, que ya dijimos, incluso de los glóbulos rojos, o sea, hace una limpieza generalizada. Y una vez que el hígado ha descompuesto las sustancias nocivas, los subproductos se excretan en la bilis o en la sangre. Los subproductos biliares ingresan al intestino y se expulsan en forma de heces, y los subproductos sanguíneos se filtran en los riñones y salen del cuerpo en forma de orina. Se dan cuenta ahora de la importancia que tiene el hígado. Ahora haz un inventario de todo lo que tú estás consumiendo, de todo lo que haces con tu hígado, no con el mío, sino con el mío. Y piensa qué puedes hacer para mejorar tu función hepática. La verdad, créamelo, amigas, amigos, esto es un tema más serio de lo que muchas veces nos lo tomamos. El desconocimiento de la función hepática no te exime de que te puedas enfermar. Así como el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Sí, o sea, tú puedes decirle a un agente de tránsito, si vas manejando y te pasas un alto, es que no sabía que pasarse un alto era ilegal, y te van a levantar la infracción igual. A lo mejor hasta te levantan otra por burlarte del oficial, porque te va a decir entonces cómo le dieron su licencia, si no sabe ni siquiera que el semáforo rojo es obligatorio parar. Esto es lo mismo. El hecho de que no sepas que tu hígado es como que el gran filtro, el gran laboratorio, el gran procesador, el gran limpiador y depurador, que cuando te sale una mancha en la piel, en la cara, cuando tienes problemas con la caída del cabello, cuando tienes problemas de muchos tipos en todos lados, tienen que ver el hígado forzosamente con todo ello. Yo sé que hay problemas que son genéticos, o sea, por ejemplo, la caída del cabello, mucha gente pues es genético, digo, o sea, ahí poco puedes hacer, aunque se pueden hacer cosas, pero digo, poco se puede hacer. Muchas veces el mal sabor de ese aliento como cobrizo que tenemos ya nos está dando una alerta de que algo está mal por dentro y debemos de corregirlo. Yo creo que el hígado es quizás uno de los más importantes órganos de nuestro cuerpo que debemos de tener cuidado con él. Cuando entra la primavera, después de todas las comilonas que tuvimos en diciembre, enero, febrero, obviamente cuando entramos ya a marzo debemos de cuidarnos y comenzar a llevar una alimentación más frugal. Observen a los niños como que dejan de comer, no quieren comer cuando entra la primavera, pero si les pones fruta se la comen, si les pones agua se la toman, si les pones algunas verduras como a ellos les gusten, con su limoncito, su sal, su chilito, se lo comen realmente. Los niños no batallan tanto porque se guían un poco por su instinto. Nosotros somos adultos y a veces nos han enseñado que hay que sentarse a comer. Si nosotros comemos normalmente, una persona normal suele comer 3 veces al día. Yo siempre aconsejo que se coman 2 veces al día, que es más saludable. Al cuerpo hay que darle un descanso. Muchas veces dices, es que si no desayuno me siento... No te puedes sentir mal, tómate un jugo y ya. O sea, en la noche tómate un jugo y ya. O sea, comiencen a manejar el estrés y la ansiedad que genera el no comer, porque se nos ha educado mal. Yo entiendo que hay gente que necesita comer y yo estoy consciente de ello. Yo entiendo que hay gente que necesita cambiar sus hábitos alimenticios y necesita regular su alimentación a través de hacer la microdieta de 5 alimentos durante el día para estar funcional. Yo lo entiendo perfectamente, esas son las excepciones de la regla, pero yo me estoy dirigiendo a la gente normal como tú, ¿sí? Y si no, pues mira, compra el Depurmin, compra el Nutrié si tienes ya algún problemilla por ahí, sobre todo de grasa y demás en el hígado, y vas a ver cómo te va a ayudar enormemente. Escríbenos al WhatsApp, ahí puedes pedir información sobre el Nutrimin. El Nutrimin es un gran depurador, es un depurador que yo desarrollé hace muchos años. Anteriormente se llamaba Depurmin, ya después lo cambiamos a lo hicimos más detox y lo hicimos más completo y lo convertí en un depurador más fuerte, más potente. Depurmin es un producto que se toman 2-3 frascos por año y tu hígado lo mantiene completamente limpio. Hígado, sangre, riñones y sistema gastrodigestivo. Recuerda, puedes escribir al WhatsApp, ahí pedir informe sobre el Depurmin 55 19 57 21 29 y mantener tu hígado sano y mantener tu hígado realmente en excelentes condiciones. ¿Qué hacer para cuidar el hígado? ¡Wow! No vas a dar jugos hoy ni a algunos alimentos especiales que pueden ayudar a mejorar la función hepática, pero sí vamos a dar algunos consejos vitales y uno de ellos, aparte del Depurmin, que se toma en la mañana en ayunas y se toma a las 6 de la tarde con un poco de agua, puedes comenzar a regular o a tomar una cucharadita cafetera, y para aquellos que no están acostumbrados, la pueden mezclar con un poco de jugo de toronja de laxa, ¿sí? Es menos fuerte. Lo mezclan, primero se toman la cucharadita y atrás el jugo de toronja. Puede ser la cantidad que ustedes quieran. Aquí yo no pongo cantidades, aquí sí es libre. ¿Por qué no mezclar el aceite en la toronja? Porque se vuelve más difícil de tomar. Los que estamos acostumbrados, como a mí que me gusta, y en un momento dado agarro el aceite de olivo y me lo tomo, lo pongo en todas mis ensaladas que me hago. O sea, tengo muchas formas en consumir el aceite de olivo y realmente lo disfruto a pesar de que es lento. Ahora, el aceite de olivo tiene varias reglas. Una, debe ser de primera presión en frío, ¿sí? O sea, extra virgen. Número dos, debe venir en una botella de vidrio. Nunca agarren botellas de plástico, de PET, ni nunca agarren latas. Ya ven que muchas veces en latas, porque se vuelve tóxico, se viene ese aceite, ¿sí? Entonces tenga mucho cuidado con eso también. Algo tan sencillo como el aceite de olivo se vuelve complejo si no lo tomas bien. Cómprese su botellita de vidrio, asegúrense que sea de primera presión en frío. Generalmente los aceites europeos en la parte de atrás viene primera o segunda presión en frío. ¿Qué es presión en frío? Es cuando pasa todas las aceitunas, pasan por el molino de piedra, ¿sí? Y sale el primer aceite, que es el más denso, el más espeso. Es lo que se llama el oro del aceite, porque créanme lo que es oro para su cuerpo. Así de fácil. Les parece insólito, ¿verdad? Pero es así de fácil. ¿Por qué el jugo de toronja? Porque el jugo de toronja, al ser ácido, corta un poco la grasa y permite que baje hacia el estómago sin tanto problema y sin provocar, sobre todo en la gente que no tiene la costumbre, inclusive que lo vuelva. Si necesitas tomar menos, puedes comenzar por una cucharadita de las más chiquititas, de esas de té, y comenzar por esa y luego irla aumentando hasta que llegues. Miren, yo me tomo una cucharada sopera, me la tomo 4, 5, 6 veces al año. No sé ustedes, o sea, yo no necesité comenzar porque siempre me acostumbraron en mi casa a tomar y consumir aceite de olivo. Entonces no tengo ningún problema, igual que me acostumbraron, muchos se deben de acordar si son algo ya de cierta edad, la famosa emulsión de Scott, que eso sí, créanmelo, cuando era un niño era no un martirio, sino lo siguiente, o sea, y se lo tenía uno que tomar y eso sabía pescado vil. Vil pescado, pero así crecimos sanos, hasta hoy que aquí estamos la mayoría. Sí, somos una generación saludable, gracias a lo que nos daban las abuelas, nos daban las mamás, sí, que eran a veces remedios bárbaros. Yo me acuerdo el aceite del chico, cuando lo daban a mí, cuando tenía yo cualquier empacho o cualquier congestión gástrica, agarraban esas cucharadas de aceite de olivo, de ricino, no de olivo, sino de ricino. Y va para adentro, y no vea, o sea, yo no más me acuerdo, miren, se me está poniendo chinito, no me pueden ver, me estoy poniendo hasta chinito, de no más de acordarme. Eran remedios muy bárbaros, muy brutos, pero eran remedios que funcionaban, y créanlo, vivíamos con más salud, con más bienestar, ¿sí? No había, si ustedes se acuerdan, en esa época no había tanto problema de obesidad, como hay ahorita, porque ahorita hay obesidad por la cantidad de alimentos procesados que consumen los niños. Antes había obesidad porque nos metían la comida por todos lados. Yo me acuerdo que cuando yo crecí, el niño gordito era el niño sanito. Te lo decía el médico, la mamá, la abuela y todos. Y el niño flaco era el desnutrido, era el que tenía problemas de salud. Hoy se, afortunadamente, con todos los estudios científicos y gracias a estos científicos, se ha visto y se ha descubierto que nada de eso es real. Sí, tiene más posibilidad de tener buena salud una persona que está delgada que una persona que está obesa, porque la obesidad viene por muchas razones, desde problemas tiroideos, hormonales, mala nutrición, una vida altamente sedentaria, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el cuerpo es, vuelvo a lo mismo, es mecánico. Yo me acuerdo que antes estaba gordito, pero pegaba unos brincos que ustedes no tienen una idea, por lo mismo que estaba uno gordo por comida, no por bollería, no por alimentos procesados, no por tanto refresco como toman ahora los niños, no por tanto jugo como toman ahora los niños. Si no, vean, las mamás, por no hacer otra cosa, por no darle una botella de agua que a lo mejor ni se la toma, que además esto es real, mejor le compran un juguito de esos. Es que es natural no, está cargado de azúcar. Vean las especificaciones de los jugos que les dan a sus hijos, son pura azúcar. Por eso tienen a los niños en un hiperacelere brutal, que no los pueden ni controlar, es precisamente por el exceso de azúcar. Y luego, para colmo, salen de las escuelas y en vez de darles algo que los refresque y que les ayude en su desarrollo, como podría ser un plato de jícama, zanahoria y pepino, y ahí le pueden echar chile, limón, lo que ustedes quieran, no importa, y eso se lo llevan en un topercito a la salida de la escuela, y en vez de comprarle chicharrones o papitas, denle a que coman eso. Van a ser niños más sanos, más tranquilos, con más inteligencia y que van a crecer con mejor salud. Al final, no se trata de prohibir todo, porque aquí no se trata de prohibir. Yo siempre soy de los que dice, un niño quiere unos dulces, dáselo, ¿sí? Pero no lo mantengas todo el día o cada vez que tú te enojes o que quieras tenerlo calmado, darle dulces para compensarle, porque entonces el niño asocia el dulce con una emoción negativa. No quiere que lo moleste, voy y le pido dulces y me los va a dar porque no quiere que le moleste. ¿No les ha pasado eso? Entonces, reflexionemos un poquito. Al final, estar sano es una cuestión de cabeza, no solamente de estómago. Y es una cuestión de reflexión. ¿Qué estoy yo haciendo con mi cuerpo, con mi vida y con la vida de mi familia? A todas nuestras amigas que nos oyen, realmente reflexionen qué le están dando a sus hijos. ¿Qué le están dando las abuelas? ¿Qué le están dando de comer a los nietos? A veces por no pelear con el nieto, mejor le dan los chicharrones. Yo no me opongo a que los coman, pero primero su plato de jícama, zanahoria y pepino. Ahora que muchos sitios van a ir a la escuela, espero que muchos lados que van a entrar en la escuela nos oigan. Y durante muchos años yo en pláticas en escuelas privadas lo he dicho a los padres de familia, lo mejor es darle nutrientes para que el niño crezca sano y sea menos vulnerable a enfermedades o a problemas de salud. Somos privilegiados, tenemos una generación que vamos a vivir, pues no sé, yo creo que ya más de 90 años, ya por ahí debemos andar. No sé si a mí me toque, pero bueno, pues a mucha gente que viene atrás mío le va a tocar los 90 y los 100 años. La cuestión no es llegar a esa edad. Yo siempre lo digo en mis conferencias, la cuestión no es llegar a los 90, la cuestión es cómo llegas, ya no a los 90, a los 80, y del cómo llegas es cómo te has cuidado y cómo has querido, apapachado a tu propio cuerpo, porque tú eres tu cuerpo. Yo entiendo que lo de afuera es importante, siempre lo he dicho, pero esto está como la plática que tuvimos del perdón, no sé si se acuerden, que yo les decía, es importante estar bien con los demás, sí, pero es más importante estar bien con uno mismo. ¿Qué tan bien estás contigo a partir de ese instante? No lo pierdas de vista, por favor, amiga, amigo. Esto es un tema profundo, es un tema de reflexión, es un tema donde ustedes van a tener que pensar un poco, ¿qué voy a hacer yo con mi propio cuerpo. Y si quieres ayuda, consejo, asesoría, pues no sé, o sea, hasta inclusive una plática de coach, pues llámanos. 55 19 57 21 29 es el WhatsApp de Mentisalud. Repito, 55 19 57 21 29. Y vamos a comenzar ya un poquito con la ley de la Asunción. Dejamos el tema de jugos y alimentos y nutrición para la próxima semana. ¿Qué van a ver qué jugos vamos a dar? Ya dije que no iba a dar jugos, pero vamos a dar jugos para el hígado, porque es muy importante cuidar su hígado. Y la ley de la Asunción, miren, Neville Goddard tenía una frase que por eso se me hizo interesante darles un poco esta plática sobre la ley de la Asunción. Y él decía, Neville Goddard, convierte tu sueño futuro en hecho presente, asumiendo la sensación de deseo cumplido. A ver si me han entendido. Imagínate un sueño. ¿Cuál es tu sueño? Tener un carro, tener una cuenta bancaria, tener un mejor trabajo, tener un negocio. No sé, ¿cuál es tu sueño? Tu sueño futuro. No estoy diciendo tu sueño en este momento. Tu sueño futuro. ¿Qué te gustaría dentro, no sé, de 3 años? A mí no me gusta irme hasta los 10 años. Hay muchos autores que dicen, es tu planificación a 10 años. Yo, vamos a ver, al latino no se le ha enseñado a ser planificado. O sea, de hecho, no se le ha enseñado ni a planificar. Somos muy al vivir al día, o vivir al mes siguiente, o máximo al año siguiente. Y yo me quedo ahí, o sea, yo no tengo ningún problema con eso. El anglosajón es más dado a proyectar a 5, 10, 15 años. Yo no, yo soy más dado a proyectar a más corto plazo, y realmente me ha funcionado, y yo creo que a ustedes también les va a funcionar, porque es nuestra idiosincrasia, y la idiosincrasia, pues es eso, es tu forma de hacer y recibir las cosas. Entonces, el universo se adapta a ti, no tú al universo, que es una realidad, ¿sí? Y lo que tú vas a hacer es que el sueño que quieres dentro de 2 años, lo que tú quieres alcanzar en 2 años, tienes que asumir la sensación de ese deseo cumplido hoy, en el presente, porque al final, déjeme decirles, siempre se los comento esto, lo único que tú tienes es el día de hoy. El día de ayer ya pasó, bueno, malo, mejor o peor, ya se fue. El día de mañana no sabemos, bueno, ni siquiera sabemos si vamos a estar aquí. Entonces, ¿pero qué significa la ley de la Asunción? ¿Qué significa? Yo estuve buscando algunos significados y esto fue lo que encontré: acción y efecto de asumir, que se me hace muy lógico, es del verbo asumir, aceptar algo como cierto, suponer una cosa, adoptar cierta actitud. Y como último, una de las que me llamó mucho además la atención y tiene que ver con eso que acabo de decirles, es aceptar una responsabilidad. Aquí la responsabilidad es contigo mismo, no es con nadie. Volvemos al mismo tema del hígado. Si yo sé que una copa de licor o de alcohol me cae mal, me va a hacer daño, podré estar con mi mejor amigo, podré quererlo un montón, lo que ustedes quieran, pero en mi vaso nomás va a haber agua. I'm sorry. Y si mi amigo me quiere, me va a respetar mi decisión. Y si mi amigo no me quiere, va a estar encima mío hasta que me dé la vuelta y me vaya, no hasta que me tome lo que él quiere que yo me tome. Porque al final yo soy el importante. Los demás también, claro, por supuesto, pero yo soy más importante. Y de lo que yo haga conmigo, de eso va a depender cómo estoy yo, inclusive con los demás. Si tú te respetas, los demás te van a respetar. Si tú no te respetas, olvídate de que alguien siquiera te pueda respetar. Ese es el gran dilema que tenemos en la vida. No lo pierdan de vista, por favor. Entonces, partiendo de esta premisa, van a ver que la ley de la Asunción, ¿qué es y de dónde viene? Entonces, aquí van a dar el día de hoy un paso más, pero mucho más allá de la ley de la atracción, que aunque tienen que ver, a veces mucha gente las asocia una con la otra, créanme lo que la ley de la Asunción tiene muchos matices, y quizás el verdadero secreto del por qué a muchos no les ha resultado la ley de la atracción, lo que les decía yo en el último programa, ¿se acuerdan? La ley de la asunción dice así: si desde tu conciencia persistes en la emoción de la asunción del resultado, hasta que se convierta en dominante, el logro será seguro. Te lo vuelvo a repetir. Si desde tu conciencia persistes en la emoción de la asunción del resultado, o sea, persistes en la emoción de ver el resultado, pero verlo hoy, hasta que se convierta en dominante, o sea, hasta que todo el día sientas la emoción de que ya lo tienes, el logro será seguro. ¿Quieres saber cuál es la diferencia entre ambas? No te compliques mucho la vida. Vamos a ir al corte, yo creo que ya no tardamos. Y regresando al corte, vamos a ver todo esto porque es muy, muy interesante. Sobre todo, cómo operan estas dos leyes. ¿Sí? Que es importante. Recuerden, nos escribes al WhatsApp 5519-572129, 5519-572129, o búscanos en la página del Facebook Mente y Salud. Y si no nos encuentras, 5519-572129, te mandamos el link directo. Esto es Mente y Salud, su amigo Alberto Zarauza, y regresamos con esto y más. Estás escuchando Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Síguenos en Facebook, búscanos como Mente y Salud. Nuestro WhatsApp es 5519-572129. Esto es Mente y Salud. En un momento, regresamos. Expressive Radio FM presenta Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Mente y Salud, todos los jueves a las 5 de la tarde. Mente y Salud, con invitados especiales en interesantes charlas acerca de la salud física y mental, dedicados a mejorar la calidad de vida. Solo aquí, en Expressive Radio FM. No lo olvides. Estás escuchando Mente y Salud. Comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 55 19 57 21 29. En este momento, continuamos. Esto es Mente y Salud. Recuerden, amigas, amigos, recuerden de no perdérselo. Mente y Salud, programa completo, integral para ti y toda tu familia. Todos tus amigos, todos tus conocidos, recomiéndanos, escúchanos cada semana, todos los jueves, aquí en este espacio que realmente es importante. Recuerda el WhatsApp 55 19 57 21 29, 55 19 57 21 29. Quiero hacer una reflexión, ya que estamos de reflexiones con lo del hígado y con la ley de la asunción de Neville Goddard. Busquen sus libros, de verdad, ahí están en internet, no tienen excusas si no tienen dinero. Mucha gente me dice: oye, es que los libros están caros. Mira, cuando tú amas un libro, no te importa lo caro que está, porque hay cosas que están más caras y las gastamos. Quiero hacerte una reflexión de 2-3 minutitos. Este domingo 6 de junio se celebran elecciones en todo nuestro país. En muchos estados se celebran elecciones a gobernador, a diputados, presidencias municipales, diputados federales, diputados locales. Y yo quiero invitarte a que reflexiones y sobre todo a que no te quedes en tu casa, sino que salgas y votes. Este país, México, es tuyo y mío. Este país, México, es tuyo, mío, de tu familia y de los 120 millones de mexicanos que vivimos, donde ya hay terceras y cuartas generaciones, hay generaciones de nietos y bisnietos. Yo solamente te quiero decir, antes de que deposites tu voto, yo no te tengo por qué decir por quién votar, sino te voy a decir: reflexiona qué futuro quieres para ti, primero, para tu familia, para tus nietos, si los tienes, bisnietos, y para México en general. Solamente eso te pido. Lo que sí te pido, como ciudadano, no te quedes en tu casa. Como latinos, como mexicanos, somos muy dados a criticar y criticamos, y todo es culpa de... Olvídense de todo es culpa nuestra, porque nosotros elegimos a los que están ahí tomando decisiones a veces de lo más irracional que puede haber. Si quieres que México sea mejor y que tus nietos, tus bisnietos, tu familia y tú mismo tengas un mejor futuro, reflexiona tu voto y el domingo no tengas una excusa y háganlo como un acto cívico. Inclusive lleva a tus peques para que te vean a ti, a tu pareja, a ti, a tus papás, o a tus papás y los hijos, y los vean votar. Es un deber cívico ir y votar. votar por tu gobernador, votar por tu presidente municipal, votar por tu diputado local, porque de él depende las obras que se hagan en tu estado, la mejoría de vida en tu estado depende de esos legisladores locales, los federales, depende que este país comience a caminar de verdad y salgamos de esta crisis en la que estamos, y que no te compren con nada. Recibe todo, pero a la hora de votar, acuérdate de que atrás hay otra generación que viene y también tiene que derecho a vivir y vivir mejor. Dicho eso, vamos a ver, ley de la atracción. La ley de la atracción opera desde el ego. Quiero una casa, quiero dinero, quiero una pareja. Generalmente la ley de la atracción se basa en atraer algo que ya está hecho. Y para atraer el algo tienes que estar en esa misma vibración. Por ejemplo, quiero dinero, pero mi creencia es que el dinero no da la felicidad, que es difícil conseguirlo, que hay que trabajar duro, que el que tiene mucho dinero seguro que lo ha conseguido robando a otros. Y si vemos a alguien con un coche caro, lo más probable es que pensemos a saber qué hacen para tener ese coche. ¿Crees que estás en la misma vibración que el dinero? Te voy a decir algo, amiga, amigo, y muchos lo acaban de adivinar. Si los tuvieras en la misma vibración del dinero, no lo pedirías porque ya lo tendrías. Así de sencillo. Dejémonos, por favor, en envidiar, en mandar malas vibras a otros. La ley de la atracción pone énfasis en pedir. Cuando pides, ese es el problema de la ley de la atracción, estás en una emoción de carencia. Por mucho que pienses que crees que el dinero es bueno, genial, tu subconsciente no lo cree así, con lo cual te falta la emoción verdadera para atraerlo. Ahora vamos a ver la ley de la asunción. La ley de la asunción opera desde el ser yo soy. Si ustedes se acuerdan, cuando Moisés estuvo en el desierto y estuvo ante la gran zarza, cuando le dijo a esa zarza que hablaba con él, representaba a Dios, ¿y qué le digo a tu pueblo, quién me envía? Diles, yo soy el que yo soy. Entonces, nosotros operamos desde ese ser que también formamos parte, que es el yo soy, ¿sí? Yo sé que esto es complicado, en el próximo programa lo vas a entender mejor. La gente no sabe quién es. Si supiéramos realmente quiénes somos, nuestra vida sería otra. Se trata de vivir desde la emoción del deseo cumplido, aun cuando este deseo no se ha hecho realidad. Pone énfasis la ley de la asunción en manifestar, y fíjense bien, y en crear. No pone énfasis en pedir, sino en manifestar y en crear. Recuerden, se trata de vivir desde la emoción del deseo cumplido. Aun cuando este deseo no se ha hecho realidad, pone énfasis en manifestar y crear. Convierte tu sueño futuro en hecho presente, asumiendo la sensación del deseo cumplido. Esa es la base de la ley de la asunción que nos decía Neville Goddard. De hecho, estas son sus palabras, ¿eh? O sea, no crean que aquí me ando yo inventando nada. Por eso les digo, lean, por favor, lean. Es importante leer. Si no tienes, busca en internet. Hay una biblioteca en internet impresionante. La ley de la asunción, tal como nos dice Neville Goddard, es el medio por el cual el cumplimiento de tus deseos puede ser realizado. A cada momento de tu vida, consciente o inconsciente, estás asumiendo un sentimiento o una sensación. No puedes evitar asumir un sentimiento más de lo que puedes evitar comer y beber. Lo único que puedes hacer es controlar la naturaleza de tus asunciones. Así se ve claramente que el control de tu asunción es la llave que tú ahora sostienes para una vida cada vez más amplia, más feliz y más noble. Ley de la asunción es el medio por el cual el cumplimiento de tus deseos puede ser realizado. A cada momento de tu vida, consciente o inconscientemente, estás asumiendo un sentimiento de que me va a ir bien o me va a ir mal. Nadie puede evitar asumir un sentimiento más de lo que puede evitar comer y beber. Todos asumimos sentimientos positivos y negativos. Lo único que puedes hacer, y aquí es donde viene la parte importante, es controlar la naturaleza de tus asunciones, ya que no sean tan negativas, sino que sean positivas. Así se ve claramente que el control de tu asunción es la llave que tú ahora sostienes para una vida cada vez más amplia, más feliz y más noble. ¿Y cuál es ese método que nos va a llevar a alcanzar nuestros sueños? Es una fórmula. que nos sirve para cambiar el futuro. Al final es lo que queremos, vivir mejor. Sí, eso es bueno. Eso es lo que Dios nos hizo. Dios nos hizo para ser felices. ¿Y saben dónde se encuentra esa fórmula para cambiar el futuro? En la Biblia. Lo descubrieron los ancianos maestros. Y puede ser probada por todos. Yo les voy a decir algo antes de que me digan cualquier cosa. Todos los grandes innovadores de la mente, todos los grandes transformadores de la mente, se basaron en la Biblia. No me pregunten por qué. Yo soy una persona que me gusta leer y la he leído de tapa a tapa la cantidad de veces que ustedes no se imaginan. X número de veces. Cuando tú quitas la teología de la Biblia, la teología, que es meter a Dios en cada línea, y lees el mensaje que dejaron ahí esos sabios, la cosa realmente, créanme, lo que cambia. Entonces vamos a ver hasta dónde nos alcance los pasos del método. Este es el método de Neville Goddard, acuérdense, recuérdenlo siempre. El primer paso en cambiar el futuro es el deseo. Eso es. Primero define tu objetivo. Saber definitivamente qué deseas, porque no lo saben. Esto es algo con lo que yo realmente peleo mucho con la gente. Porque cuando le digo, ¿cuál es tu deseo? Me dicen unas cosas tan vagas que no sabes si te están vacilando o realmente eso es lo que quieren. Por ejemplo, el dinero. O sea, no vamos a complicarnos tanto la vida. Mucha gente dice, yo quiero dinero. Ajá, ok, ¿quieres dinero? Está bien, o sea, es válido. ¿Cuánto dinero quieres? No, pues quiero $1,000,000. Ajá. ¿Y tú te lo crees? No, pues por eso quiero este. No. Escuchen bien. El primer paso en cambiar el futuro es el deseo. Y el deseo es definir tu objetivo, saber definitivamente que deseas algo lógico para ti. ¿Quieres llegar al $1,000,000? Llegarás, no te preocupes. Pero comienza a lo mejor por $10. No estoy poniendo un ejemplo en dólares, ¿no? Pero puede ser en pesos. O comienza por $100. Cuando lo tengas, vea por 500, a por 200. En algún momento llegarás a 1,000. Después a 10,000. Después a 100,000. Y en algún momento llegarás al 1,000,000 cuando ya te crees que eres merecedor. Porque el problema con el objetivo y el deseo es sentirse merecedor de ello. ¿Te sientes merecedor de $1,000,000? Hay una prueba para saber el nivel de tolerancia al dinero que tenemos, y es una prueba de kinesiología. Cuando les hacemos la prueba, después de que no, yo sí me siento merecedor y digno, y yo sé que cuando les hacemos la prueba, hay gente de que llega a los $50, así, estamos hablando de 1,000 pesos, así, y ustedes dicen, ¿cómo es posible? No, es que, vamos a ver, decir barbaridades no es complicado. Lo complicado no es decir barbaridades. Lo complicado es que te creas tus propias barbaridades. Y el problema es que a mí me puedes engañar. Pues yo soy un humano mortal igual que tú. Pero a la única persona que nunca vas a poder, y volvemos a lo mismo del principio, que no vas a poder engañar, es a ti mismo. Vamos con el segundo paso. Ya creo que les quedó claro. Deseo, definir tu objetivo. Saber definitivamente qué deseas. Que sea lógico. Segundo paso. Construir un evento que creas que podrías encontrar siguiendo el cumplimiento de tu deseo. Un evento que implique el cumplimiento de tu deseo. Algo que tendrá la acción predominante del mismo. O sea, brincar de felicidad, irte a comer con la familia, subir al carro a todos los que han estado contigo, etc. Construye ese evento. Brinca de alegría. Imagínate, tu cuenta de banco ya tienes esa cantidad. Siéntelo, emocionate. Y algo que aquí voy a poner entre paréntesis, no se lo digas a nadie, que nadie sepa lo que tú quieres. Y te lo digo así bajito para que nadie me oiga, que nadie sepa lo que tú quieres. A mí no me importa saber tu deseo, pues yo no te puedo influir. Tú me dices, oiga, quiero un carro, perfecto, vamos a trabajar con él. Si quieres que yo te sirva de coach, claro, vamos a trabajar con él. A mí no me importa. Pues yo te voy a empujar y te voy a decir dónde están tus trabas. Pero tú se lo dices a alguien cercano a ti y créeme lo que vas a tener problemas. Y esto es algo que deben de reconocer y tener presente. Así que les espera un largo fin de semana de reflexión. Uno, de ir a votar. Y salgan a votar. A mí no me interesa por quién. Salgan a votar, por favor. Pónganse la mano en el corazón y digan, quiero este futuro que va a México o quiero un mejor futuro para México. Ahí va a estar su voto. No se compliquen la vida. otro, reflexiones sobre la ley, esta que es tan importante, la ley de la Asunción de Neville Goddard. La próxima semana les voy a ampliar todo esto porque hay mucha tela aquí de donde cortar. Y pues les invito que nos escriban al WhatsApp 5519-572129, 5519-572129, Facebook Mente y Salud. Y si no lo encuentras, porque hay un montón, 5519-572129, te mandamos el link para que entres de ahí y seas parte de esta gran comunidad que está creciendo y esperemos que siga creciendo mucho más. Gracias a todos, esto es Mente y Salud, este es su amigo Alberto Zarauza. Como siempre les deseamos larga vida, salud, prosperidad para ti, para los tuyos, para tu familia y sobre todo para México. Esperemos que a todos nos vaya bien y con el corazón en la mano. Nos vemos la próxima semana, próximo jueves de 5 a 6 de la tarde. Y si quieren escuchar este programa porque se les barrió algo y quieren apuntarlo, recuerden, mañana viernes de 3 a 4 de la tarde, repetimos en este mismo espacio el programa Mente y Salud. Gracias a todos por estar aquí un día más. Gracias a todos realmente por acompañarnos y gracias a todos porque realmente ustedes son los que están haciendo posible que este espacio siga creciendo. Expressi Radio es una plataforma de internet con muchos compañeros que están dando su mensaje y síganlos también, es importante seguirlos a todos porque cada quien te da un mensaje que te ayuda a construir un mejor futuro y una mejor vida. Les deseo que estén bien. Y aquí nos vemos el próximo jueves de 5 a 6 de la tarde en esto que fue y es Mente y Salud. Esto fue Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Mente y Salud con invitados especiales en interesantes charlas acerca de la salud física y mental dedicados a mejorar la calidad de vida. Mente y Salud. Todos los jueves a las 5 de la tarde, solo aquí, en Expressive Radio FM. No lo olvides.